estoy viva, porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Saber más de mí. Y yo no consigo quitar este fango que forma parte de mí. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna. Buenos días desde los estudios de Radio Solidario, Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Mortal de Benidorm. Somos las alumnas de cuarto B. Hoy tenemos un invitado que es un gran campeón de piragüismo. Es Álvaro Fiuza. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Hola, soy Never. ¿Antes has querido hacer otro deporte? Bueno, hola, buenos días ante todo a todos. Un placer estar aquí con vosotros y poder charlar un rato. Pues bueno, sí, yo de pequeño practiqué muchos. Pues practiqué el tenis de mesa, hice atletismo, natación y bueno, al final me quedé un poco con el que mejor se me daba de todos y en el que tenía pues mis mejores amigos y donde me sentía más cómodo. Pero sí, practiqué muchos, hasta taekwondo, practiqué un poco de todos los deportes que había allí en mi ciudad. ¿Tu última carrera cuánto duró? Pues bueno, mi última carrera, pues déjame recordar, fue hace unas semanas y bueno, fue un poquillo más corta de las que yo acostumbro a hacer, que son de sobre 2 horas. Y bueno, esta fue de 9 kilómetros y tardamos pues unos 40 minutos. Hasta que llegamos a las carreras más largas y eso, vamos haciendo un poco lo que llamamos pretemporada y vamos haciendo poco a poco, vamos subiendo las distancias y de momento empezamos por carreras más cortas. Buenos días, me llamo Antonio. Buenos días. Quiero haceros preguntas. ¿Alguna vez visitarás Benidorm? Pues sí, y voy la semana que viene para ir a Benidorm, a una prueba en Villajoyosa. Me voy a quedar en Benidorm allá a dormir y sí, he estado ya pues en 2-3 ocasiones, creo, si no recuerdo mal. Ven a vernos, por favor, tengo muchas ganas de verte. Pues si puedo me acerco por allí, voy a ir para competir el fin de semana, a ver si no llego muy tarde el viernes, pues a lo mejor me acerco por allí. Gracias. La segunda, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? Pues bueno, yo no soy muy futbolero, pero de pequeño sí que me gustaba más el fútbol y bueno, me gustaba, como yo creo que a muchos, el de mi ciudad, el Pontevedra, y después así un poco fuera de la ciudad, que siempre te tira un poco pues por donde vives, por donde están tus amigos, conoces a los jugadores y demás, soy un poco más del Real Madrid. Buenos días, me llamo Marcos y te voy a hacer dos preguntas. ¿Tienes algún libro preferido? Pues bueno, por desgracia el gusto de la lectura me llegó tarde. Y bueno, no he podido leer todo lo que me hubiese gustado, tengo poco tiempo y no soy mucho de libros favoritos. Pero uno de los que más me gustó pues fue La sombra del viento. ¿Qué serie de televisión te gusta? Pues veo mucho ahora y me hace mucha gracia la de Big Bang Theory. Hola, me llamo Lucía y te quiero decir dos preguntas. ¿Qué clases de competición te gustan más? ¿K2 o solitario? Bueno, me gusta más la de K2 porque fue en la que me especialicé. Empecé un poco en ella, pues bueno, pues empecé un poco joven en la larga distancia, para la edad a veces a la que se suele llegar. Y bueno, un poco para coger experiencia, pues empecé con un compañero con pues él ya tenía mucha experiencia y ya muy buenos resultados. Y al final, pues bueno, tanto aprendí, tanto me gustó esa experiencia que al final me especialicé más en el K2 y ahora es donde me siento más cómodo y la prueba que me gusta más, la doble, la de K2. ¿Te gustan las chuches? Me gustan mucho, me gustan mucho, por desgracia. Tengo que cuidarme de tomarlas, pero bueno, de vez en cuando, pues una vez cada mes, pues me compro una bolsita de 1 euro para tomármela. Hola, me llamo Leila. Hola. Además del piragüismo, ¿hay algún deporte que te guste? Pues sí, me gusta mucho, bueno, me gustan mucho dos y muy por igual. Pasa que uno de ellos no lo puedo practicar porque no tengo tiempo ahora con mis dos hijos y mi trabajo. Antes lo practicaba más, que era el surf, y ahora practico e intento compaginar con el piragüismo el triatlón. Es un deporte que conocí hace poco, pero que me ha gustado mucho. Además, tengo grandes amigos en ese deporte y me han enseñado pues trucos y me han enseñado cosas que me han hecho que todavía me guste más. ¿A qué años hiciste tu primera competición? Pues con 11 años. Hola, me llamo María y te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Cuántos años tenías cuando ganaste tu primera medalla de oro? Pues 11 años. El mismo año que empecé ya gané. Hola, me llamo Emma y te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué tipos de chicas te gustan? Bueno, pues me gustan muchos tipos de chicas. La verdad que toda la chica que sea guapa, pues por supuesto me gusta. Pero bueno, al final me quedo más con la personalidad que con lo que se ve por fuera, que al final es lo que realmente importa. Si fueras chica, ¿qué deporte practicarías? Pues no sé, pues te diría uno de los que ahora me gustan tanto, el surf o el triatlón, no sé cuál de los dos, dependería mucho de la ciudad donde viviese, pero bueno, viviendo en Pontevedra tendría que haber hecho triatlón. Gracias. Hola, me llamo Manuel. ¿En alguna carrera de piragüismo pasas por debajo de cuevas? ¿Por debajo de cuevas? Pues no. Paso por debajo de puentes, por debajo de muchas cosas, pero de cuevas nunca he tenido una competición en la que pasase por debajo de una cueva. Estoy ahora pensando, me he metido alguna vez en alguna cueva por el mar, pero no tenía salida, había que salir marcha atrás. ¿Qué marca de piragua usas? Pues uso Nelo, una marca portuguesa y que aparte es mi sponsor y es uno de mis grandes apoyos en mi práctica deportiva. Gracias. Hola, me llamo. Hola. ¿Has competido en las Olimpiadas? Pues no he competido. Lo he intentado y he estado pues cerca de ir a los clasificatorios y no lo he conseguido. Eso fue uno de los motivos por los que al final me pasé a larga distancia. La verdad que lo intenté mucho, estuve en el equipo, pues en el equipo olímpico, en el equipo donde se disputan las plazas para la Olimpiada, pero bueno, me quedo con la sensación de que lo intenté durante muchos años y bueno, no pude, y mis cualidades son más de resistencia, y bueno, cuando una persona lo intenta y lo da todo pues para conseguirlo y no lo consigue, pues la verdad que me quedé satisfecho del trabajo y bueno, me sirvió después para lo que después conseguí en la larga distancia, en la resistencia, o sea que no lo conseguí por desgracia, pero puedo deciros que lo intenté muchísimo. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mi comida favorita es una comida que me sorprendo muchas veces cuando lo digo, porque de pequeño nunca me gustaba comerla, y ahora que vivo fuera de Galicia es mi favorita, el cocido gallego, el de mi madre. La verdad que ahora es el que más siempre echo de menos, o cuando voy allí el que siempre digo que me haga. Pues muchas gracias. Somos Radio Solidaria. Amigo online. Y hacemos radio. Todas las viernes a las 3:15 de la tarde. Con madagali.com. Te esperamos. Escúchenos. Hola, me llamo Marco. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta del piragüismo? Pues lo que más me gusta del piragüismo es la competición. La competición, pues, es para mi gusto, es muy divertida. Siempre se van grupos y, bueno, hay mucha táctica, porque, bueno, podemos llegar a tocarnos y a darnos golpes en el material, y tiene esos momentos de pues un poquillo de tensión y demás que bueno, que yo los veo divertidos en competición. ¿Dónde fue la carrera que más te emocionó? La que más me emocionó, pues diría que el primer mundial que gané fue en Portugal, muy próximo a donde me crié, y bueno, y la verdad que el año anterior, pues estuvimos, bueno, mi compañero y yo estuvimos muy cerca de ganar el mundial y no lo conseguimos. Una embarcación nos rompió la piragua, y siempre me decía que, bueno, que era un poco el destino, que el destino quería que ganara cerca de mi casa y de mi familia, y bueno, y se cumplió, conseguí quedar por primera vez campeón del mundo, pues cerca de toda la gente que me había animado y que había estado conmigo pues todos los años antes de llegar al final a ese campeonato del mundo. Hola, soy Mauro, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuántas veces te has ido fuera de España? Ni recuerdo, tendría que ahora ponerme a contar con los dedos muchas. Hay a países que he ido muchas veces, a países que he ido pues tan solo una vez, como a lo mejor Estados Unidos o Singapur, he estado en los Emiratos Árabes, en Dubái, Abu Dhabi, pero en Europa he repetido muchas veces en muchos países y muchas, no sé, a lo mejor cerca de un centenar de veces, pero no te sabía decir con exactitud. ¿Y te ha gustado irte fuera de España? Pues sí, también es una de las cosas que me gusta del piragüismo. Me gusta mucho viajar. La verdad que el piragüismo no me da mucho tiempo para conocer los países, pero bueno, por lo menos donde vamos o la ciudad que vamos, siempre intento una tarde o dos tardes, pues por lo menos para pasear y verlo un poco. Hola, me llamo Bea. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Tienes algún otro oficio? Pues sí, mi oficio, digamos, porque el piragüismo, bueno, como todos sabéis, es un deporte minoritario y no es como el fútbol, no podemos vivir de ello. Mi oficio real es soy policía nacional. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la policía nacional, pues tenemos una agrupación deportiva que nos ayuda mucho a compaginar el deporte con lo que es nuestra profesión, y por eso pues puedo seguir en la alta competición y en la élite del piragüismo mundial. Pero mi trabajo es policía nacional. ¿Qué clase de libros te gustan? Me gustan de todos, intento leer de todos los tipos, pero quizás me decantaría más por los de fantasía, pues estilo Señor de los Anillos y ese estilo de libros. Hola Álvaro, soy Diego, el profe de los chavales. Bueno, encantado de conocerte. La verdad es que cuando me dijo Mala que te había fichado para la entrevista y leí tu currículum, me quedé flipado. Para los que no lo sepan, ¿no?, y nos estén escuchando, Álvaro ha sido, si no me equivoco mal, corrígeme, 16 veces campeón de España, 6 o 7 veces campeón del descenso del Río Sella, 3 veces campeón del mundo, 3 veces subcampeón del mundo y algunas veces campeón de Europa. Creo que con eso se dice todo, ¿no? Y bueno, ya que estamos, me gustaría también decir que una persona así tendría que salir más en los medios, así que un poco un tirón de orejas a los informativos, ¿no? Y medios de comunicación que cubren los deportes, ¿no? Porque creo que mereces un reconocimiento especial, sinceramente. Aparte eso, ya que estamos, pues te hago un par de preguntas. ¿Llevas algún tipo de alimentación especial, me imagino, para rendir más? Hola, buenas. Bueno, primero también muchas gracias por tus palabras y nada, encantado de estar aquí, de este tipo de entrevistas. La verdad que como quien bien dices, cuando a veces me preguntaba Amada que si me incomodaría o tal, para nada. O sea, nosotros al final, pues lo que nos gusta es que este deporte y este esfuerzo, pues que también tenga su recompensa y que se sepa un poco de nosotros. O sea, que para mí es un placer estar aquí con vosotros y además este tipo de entrevista nunca la había tenido y me está encantando. Respecto a tu pregunta, pues sí, la verdad que pues yo en estas últimas 4 semanas tuve que adelgazar 4,5 kilos, imagínate un poco el esfuerzo y demás. Sí, tenemos que llevar una dieta porque el peso es, en nuestro deporte no es fundamental, pero sí que es muy importante. Pero bueno, somos un deporte de fuerza y tampoco no son unos esfuerzos como a lo mejor pueden ser en otros deportes estilo boxeo, lucha o... Pero sí, hay que llevar una alimentación sobre todo sana. Como decía antes, las gominolas son como un poco un regalo de un entrenamiento muy bueno, a un mes muy bueno de entrenos, pero sí, hay que comer sano, desayuno, eso sí, un desayuno de campeones, con cereales, tostadas, y en la comida siempre la pasta, arroz y carne, y la cena, eso ya hay que cuidarse mucho con ensaladas y demás, pero sí, hay que llevar una dieta sobre todo muy equilibrada, con fruta y no, pues eso, evitando un poco los, a veces los placeres de la vida, de los postres y demás, pero el resto es cuidarse y alimentación muy sana. Muy bien, Álvaro. Y la segunda pregunta, a ver, se me ha ido la cabeza. Vale, sí, el tema de, ¿estás con algún tipo de ayuda, de beca, por parte de la Federación Española de Piragüismo o del Consejo Superior de Deportes? Sí, bueno, los que tenemos medallas en campeonatos del mundo se nos da una pequeña beca que, bueno, con todo este tema y como tenemos la situación en el país, por desgracia, se nos ha reducido bastante. Pero bueno, mientras seamos medallistas tenemos pues eso, tenemos una pequeña beca del Consejo Superior de la Federación, pues ya hace tiempo que eso, que ya no tenemos únicamente la ayuda esa, y bueno, y cuando se ganan medallas también se nos da pues eso, unas pequeñas pues primas por medalla. Muy bien. ¿Y tu modalidad, por qué no es olímpica la maratón? Pues bueno, la olimpiada tiene dos cosas fundamentales, que es lo que le llaman ellos la más media, que va todo en función de espectadores que tenga ese deporte, y después el tema de la globalización, o sea, que tiene que haber un número determinado de países en cada deporte. Pues eso conlleva dos cosas, que el piragüismo no es de los deportes más vistos, es un deporte que tiene mucha tradición digamos dentro del programa olímpico, pero no es de los más vistos. Entonces lo que hace es un número pues reducido de deportistas. O sea, ya en Europa es muy difícil clasificar. Es un poco lo que hablaba antes, de que lo intenté, pero es que yo he visto casos de quedarse pues campeones olímpicos, actuales campeones del mundo en esa misma distancia, quedarse fuera de la Olimpiada porque en Europa como que saltan chispas para clasificar. Entonces, un poco volviendo a eso, entre las pocas plazas que tenemos y demás, es muy difícil dar modalidades a un deporte. Y el piragüismo lleva mucho tiempo intentando meter el maratón, porque incluso nosotros pasamos de ser una regata que yo hasta reconozco que mis primeros maratones eran un poco hasta tediosos, eran largos, vueltas muy largas, pasábamos cada mucho tiempo por delante de los espectadores, a conseguir hacer un formato muy, digamos, como el de la Fórmula 1. Muchas vueltas, había que entrar muchas veces. Nosotros tenemos una parte muy técnica que se llama la del porteo, que tienes que bajarte la piragua corriendo, que es donde nosotros, en teoría, siempre digo la similitud de la Fórmula 1, pues entramos a coger la bebida, lo que sería la gasolina, para poder seguir compitiendo y hicieron un formato muy televisivo, pero el problema es lo que te decía antes, está en el tema de la globalización, el piragüismo tiene pocas plazas y hasta que no se nos abra o se busque un, pues eso, una alternativa o algo, pues estaremos ahí con la prueba ya hecha para entrar en las Olimpiadas, pero todavía sin plazas para poder ser olímpicos. Peleando ahí, luchando. Pues... sí, hombre. Muy bien, Álvaro, gracias, encantado, y te paso con el siguiente niño. Un saludo. Un saludo, gracias. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. Hola, soy Iker y te voy a hacer dos preguntas. ¿La gente que compite contigo es buena en el deporte? Pues, hombre, como deportistas sí, son muy buenos, sobre todo a nivel internacional, pues se da muchas veces el caso que ya no tan solo en un maratón, a veces hay deportistas, digamos, de resistencia, incluso a veces vienen deportistas que en piragüismo es un deporte que bueno, que no es como en atletismo, que estás como muy encasillado en una distancia. O sea, yo soy... digamos, entre comillas, maratoniano, pero también sigo haciendo pruebas en distancias olímpicas de 1.500 metros. O sea, quiero decir que en un maratón sí hay muy buenos deportistas, porque muchas veces vienen campeones olímpicos, campeones del mundo de otras modalidades. A veces en un campeonato de los nuestros se juntan, pues eso, grandes campeones del deporte nuestro. ¿Alguna vez te interesaste en dejar el deporte? Tuve, como todo deportista que está en la élite, yo creo que muchas veces nos pasa que sí, siempre se te pasa por la cabeza. Son muchas horas de entrenamiento, pues hay días que incluso pues estoy casi 10 horas fuera de casa, porque tenemos que desplazarnos, tenemos que buscar buenos sitios para poder palear, y a veces pues muchos viajes, y bueno, todos tenemos momentos un poco más bajos que otros. Es un deporte con pocas ayudas, hay que buscar muchas ayudas, hay que llamar a muchas puertas para que te echen una mano, y hay momentos en los que sí, en los que te apetece tirar la toalla. Pero bueno, yo casi son los momentos que más valoro, porque al final, cuando lo superas, siempre te quedas con la satisfacción de haber continuado. Gracias por responder mis preguntas. De nada. Hola, soy Joan y te voy a hacer dos preguntas. Al ganar una carrera, al ganar una medalla de oro, ¿has ganado una copa? Sí, hombre, del material del oro no tengo ninguna, pero de color oro tengo muchas, y trofeos también, tengo muchos trofeos. Al hacer una carrera, ¿te llena algo de deber? Sí, como antes decía, en el maratón son pues 7 vueltas de, creo que es, bueno, de un poco más de 4 kilómetros, y sí, en todas ellas podemos entrar y tenemos la opción de beber. Además, es muy importante beber, porque nos podríamos deshidratar y los músculos ahí se volverían locos y no habría manera de acabar la prueba. Buenos días, me llamo Nadine. ¿En tu primera carrera te pusiste muy nervioso? Sí, es verdad que cuando empiezas siempre te pones un poquito más nervioso. Ahora, cuando lo recuerdo, pues a veces te ríes de lo nervioso que te ponías cuando eras más pequeño, pero sí, es normal, ¿no? Cuando empiezas siempre quieres hacerlo tan bien y quieres, pues eso, quieres a veces, pues eso, conseguir un sueño o algo, porque todo esto se va casi consiguiendo por pequeñas metas y claro que sí que ponía nervioso, pero es verdad que con el tiempo, también es un consejo que os doy, si hacéis deporte y os ponéis nerviosos, poco a poco eso se va a convertir en nada, o sea, vais a disfrutar de esos nervios incluso. ¿Tienes muchos fans? Bueno, tengo algunos. Para ser piragüismo, pues tengo, cuando tienes que compararte con un poco con los de tu deporte, porque es imposible compararse con un futbolista o con otra gente que tiene millones y cientos de miles de seguidores, pero bueno, dentro de mi deporte puedo decir que soy un deportista que tiene, pues eso, pues tengo a lo mejor en Facebook, pues tengo cerca de 4.000, pues nosotros hablamos de miles, es imposible en piragüismo, salvo algún caso extraño que pueda hablar más de miles de seguidores, pero bueno, yo mi deporte y dentro de mis compañeros estoy muy contento con los seguidores que tengo, porque aparte, sean muchos o pocos, son muy buenos seguidores y se preocupan por mí y me da mucho, mucho ánimo, que también es necesario para entrenar y para competir. Tranquilo, que ya nos tienes a todos nosotros. Genial, muchas gracias. Hola, me llamo Daniel y te voy a hacer dos preguntas. ¿Te gustan los dinosaurios? Pues sí, mira, el último libro que le compré a mi ahijado era de dinosaurios. Y sí, me gustan mucho y las películas de dinosaurios siempre me llamó mucho, mucho la atención todo ese tema de los dinosaurios. ¿Practicas algún otro deporte? Sí, como antes ya os decía, pues el triatlón es un deporte que ahora intento practicar y bueno, cuando tengo alguna tarde libre, pues salgo a andar en bicicleta o intento nadar y bueno, y tengo un grupo de amigos que salen a correr y sí, voy practicando un poco los tres deportes y en cuanto tenga ocasión, pues volveré a hacer algún triatlón este verano. Gracias por contestarme, adiós. Adiós. Hola, soy Malena. ¿Qué es lo que más te empujó a hacer piragüismo? Bueno, lo que más me empujó en aquel momento es en Pontevedra hay mucha tradición y ves mucho pasar piragües, entonces bueno, ya me llamaba la atención lo que era todo ese tema de piraguas y si era difícil montar en una piragua y palear y demás, pero quizás lo que más me empujó fue mi prima. Tenía una prima que hacía piragüismo, a día de hoy tengo mucha relación con ella y fue un poco la que me invitó a hacer el piragüismo. Después fue un poco simpático porque me invitó y al final yo me quedé y ella se fue al poco tiempo. Pero bueno, la verdad es que tengo que agradecerle que fue la que me animó a ir a probar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu físico? ¿De mi físico? No sé, la verdad que estoy contento con él porque sobre todo, pues gracias a Dios me respetan las lesiones y no me duele nada. Pero bueno, no me fijo mucho en ese aspecto del físico. Yo sobre todo es el no tener grasa, que es lo que nosotros pues a veces decimos que es un poco lo que nos pesa y el lastre que tenemos que llevar en la piragua, pero quitando de eso pues no te sabría decir. Me quedo con eso, con que no tengo lesiones y es lo mejor de mi físico. Hola, me llamo Karina. ¿Cuánto pesa la barca? Pues la barca pesa 8 kilos, tiene que pesar. Si pesa menos de 8 kilos, estás descalificado. Tiene que dar un peso. Y bueno, eso especificando en la embarcación individual. En la de K2, que es en la que compito yo, tiene que pesar el K2 12 kilos. Y todo lo que pese menos de eso, seríamos descalificados de la competición. Entonces siempre solemos llevar la piragua pues un poquito más, 12 kilos, pues para no arriesgar o para no llevar sustos, pues a lo mejor pues 12-100, 12-200 gramos, tampoco nos vamos a pasar poniendo gramos, pero pues eso, sobre entre los 12-100 y los 12-400 pesa una piragua, una K2 de competición. Lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella. el sol como esta tierra tan bonita. Pues no me pongo una edad exacta, pero me gustaría aguantar pues 4 o 5 años más, que sería pues eso, hasta los 37, 38 años. Hola, me llamo Julieta. ¿Vas todos los días al gimnasio? Pues al gimnasio no voy todos los días. En Piragua sí que tenemos que bajar todos los días, incluso 2 veces. Y al gimnasio pues solemos ir 2-3 veces por semana. Hoy me toca gimnasio y 2 de Piragua y correr. Y bueno, el gimnasio al final nosotros al palear vas moviendo mucha agua y ya también es un poco el gimnasio que hacemos y también lo que nos pone fuerte. Pero bueno, lo que es ir al gimnasio 2-3 veces por semana. ¿Qué tipos de películas te gustan? Pues de todos los estilos, pero bueno, me gustan un poquito más las de risa o las de ciencia ficción, un poco a la tirada. Me gusta muy muy parecido. Me gusta mucho pues eso, las películas que me hagan reír, y también me gustan pues muchas, pues un poco que a lo mejor vosotros os podéis dar cuenta, pues Avatar o la de Parque Jurásico, ese tipo de películas de ciencia ficción también me gustan mucho. Hola, me llamo Luna. ¿Te gustan los videojuegos? Pues yo en mi infancia pues no jugué mucho a los videojuegos, y de mayor he tenido alguna consola, pero no me ha enganchado, la verdad. Siempre me ha gustado más el tema del deporte o el jugar con los amigos, y la verdad que jugué poco. Incluso tengo algún juego en el móvil y juego el primer día y ahí queda la aplicación. Y eso, me gusta a lo mejor para algún momento, pero es muy extraño. Si te digo que juego a lo mejor 2 veces en todo el año a un videojuego, pues te diría muchas. No es algo que me haya enganchado. Sí, me gustó mucho más el jugar con mis amigos y el hacer deporte. ¿Qué viaje fuera de España te ha gustado más? Pues quizás el último que he hecho, que ha sido a Oklahoma, Estados Unidos. Me ha gustado mucho el país y cómo es la gente con el deportista. Y bueno, y después es un país muy grande y que tiene pues eso, muchas cosas que aquí no tenemos, y la verdad que pues la cultura me llamaron muchas cosas la atención de los Estados Unidos y del sitio donde estuve. Muchas gracias por contestar mis preguntas. De nada. Hola, me llamo Lucía. ¿Has tenido que hablar otros idiomas donde hayas ido? Perdón, que no te escuché bien. ¿Si he tenido que hablar? ¿Has tenido que hablar otros idiomas donde hayas ido? Bueno, prácticamente siempre el inglés. Y os doy un consejo. Aprender a hablar inglés, que es súper importante. Yo de pequeño, pues eso, aprendí un poquito de inglés, un poco de vocabulario, pero no me esforcé mucho por aprender a hablarlo. Y ahora me está costando. Incluso ahora que tenéis esas televisiones tan tan modernas, yo a mis hijos y mismo yo veo muchas películas en inglés subtituladas, y os va a ayudar mucho a aprender inglés, más de lo que pensáis. Y bueno, y hacerle mucho caso a los profesores de inglés, porque es muy importante el inglés para viajar. En todos los países da igual el idioma que hablen ellos, en casi todos los países saben hablar inglés. O sea, vas a Dubái, vas a cualquier país por ahí fuera, aunque ellos no tengan ese idioma, casi todo el mundo sabe hablar inglés, y os va a valer de muchísimo para comunicaros y para ir a un sitio y no sentiros pues un poco apartados o fuera de conversaciones con otros deportistas, que a mí me ha pasado eso, de ir a sitios y no poder pues a lo mejor pasarlo bien o compartir experiencias con otros deportistas porque no sabía hablar inglés. Y es una cosa que bueno, que poco a poco voy consiguiendo, cada vez lo entiendo más y lo hablo, como digo yo, lo hablo un poco indio, pero bueno, ya me empiezan a entender y sí que el inglés es el idioma que prácticamente he tenido que hablar siempre que he viajado. ¿Te han dado clases alguna vez de piragüismo? Sí, muchas, muchas, y me las siguen dando. La verdad que el piragüismo es un deporte muy técnico y siempre te hace falta un entrenador o un maestro que te esté ahí diciendo qué haces bien y qué haces mal. La verdad que para nosotros es muy importante la figura del entrenador y eso. Y a día de hoy, pues ahí me está esperando a las 10:30 para darme alguna bronca si hago algo mal. Buenos días, me llamo Maya. ¿Por qué te dedicaste a ese deporte? Pues como os decía antes, empecé porque en Pontevedra hay mucha tradición y porque mi prima me empujó a ello. Ella lo estaba practicando, me decía que le gustaba mucho, que era muy divertido y que había un grupo de gente muy muy muy divertida y bueno, y me animó, porque la verdad que yo estaba haciendo otros deportes y también me gustaban, pero bueno, ya había acabado la competición porque eran deportes que se competían en periodo escolar y en verano ya no se competía. Y bueno, y me dijo, no, pues aquí en el piragüismo se compite en verano, pues venga, pues voy para el piragüismo. Y fue un poquillo ella la que me animó, y bueno, y después como ya me empezó a ir bien, pues al final me quedé. ¿Tienes página web? Sí, tengo página web, es alvarofiuza.com. Muchas gracias. Hola, me llamo Alex y te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es tu número favorito? Pues mi número favorito son dos. Soy un poco, no sé si habéis hablado con gallegos, los gallegos somos muy indecisos, siempre nunca nos decantamos por algo, siempre tenemos como dos, y yo tengo dos, que el 7 de siempre y el 11 también, tengo esos dos números, no sé por qué, pero me encantan. Y es que pues es una coincidencia que mis dos hijos nacieron, uno el 7 y el otro el 11, o sea que no es que los tenga ahora porque ellos hayan nacido esos días, sino que ya me gustaban de antes mucho esos dos números, y después dio esa circunstancia, por eso me da ahora que decir uno y no el otro, que además mis dos hijos nacieron, uno el 7 y el otro el 11, o sea que diría dos. ¿Y cuántos años tienes? Pues ya 32. Ah, gracias por responder mis preguntas. Nada. Hola, me llamo Brian y voy a hacerte dos preguntas. ¿Lleváis agua cuando competís? Realmente no la llevamos porque nos pesaría en la embarcación y no la llevamos por el tema del peso. Pero sí que es verdad que pasados unos 30, 40 minutos de la prueba ya empezamos a notar lo que se llama la deshidratación. Entonces ya tenemos que empezar a beber para evitar los calambres y los dolores musculares. Y entonces sí, se nos preparan unas bolsas que se nos cuelgan en el cuello y las bebemos hasta que se acaban y las volvemos a tirar. Y siempre un poco por función del peso y muchas veces de que en una piragua ir con las manos sujetas, agarrando la pala, además, es muy difícil llevar algo a la boca. Entonces tenemos que preparar una especie de bebida que no nos incomode al palear y que aparte que sea muy rápido para beber para nosotros, porque soltar la pala puede ser en un campeonato importante, puede ser perder un campeonato. Entonces sí que bebemos, pero es un poco ya más estrategia el tema de la bebida para nosotros. ¿En cuántas categorías has competido? Pues he competido en... prácticamente ahora han cambiado algo las categorías, porque también estoy un poco ahora empezado a estudiar un poco para hacerme entrenador y me he tenido que informar de eso. Ha cambiado un poco desde que yo he empezado, pero bueno, he competido, sería fácil de echar cuentas, pues he competido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías he competido. Hola, me llamo Elena. ¿Cómo te sientes al ganar a tus rivales más fuertes? Pues muy bien, la verdad, y bueno, y es eso. Yo siempre que voy a competir siempre me gusta que estén todos los rivales y los más fuertes, porque al final es lo que le da la importancia a una prueba. Y claro, me siento muy bien porque eso quiere decir que el trabajo, el esfuerzo y todo lo que he hecho esa temporada pues ha tenido su recompensa. Que bueno, que yo también soy de los que pienso que si no lo he conseguido, por lo menos el trabajo hecho y el intentarlo, siempre tenéis que pensar, como si alguno hacéis deporte, que siempre hay que quedarse con el intentarlo. O sea, intentarlo ya es una victoria, y después, bueno, si ganas ya son dos victorias. O sea, pero siempre una victoria hay que llevarla ya antes de la competición, y es lo que intento. ¿Cuál es la ciudad que más te ha gustado competir? La ciudad en la que más me ha gustado, pues quizás sea... Una de las que más me ha gustado por el sitio y por cómo era todo, Dubái. No fue una competición que me fuera bien, porque no tengo un buen recuerdo de ella, porque me fue hasta bastante mal, pero me sorprendió mucho la ciudad para competir. Hola, me llamo Julia. ¿Cuál es tu hobby aparte del piragüismo? Pues siento tener que decir otra vez dos, pero serían esos, el surf y el triatlón, son mis dos hobbies. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues mi canción favorita es una de bueno, en inglés tengo una que es de Aerosmith, que se llama Dream On, y después en castellano una de Iván Ferreiro, me gusta mucho, pero es que ahora no me sé el título, si lo digo os mentiría porque ahora estoy un poco, se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, en castellano sería una canción de Iván Ferrero, que después cuando me acuerdo la diré, porque la tengo en la punta de la lengua, a ver si me sale después. ¡Qué entrevista más guay, eh! Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestro invitado por venir a nuestra radio. Gracias por haber venido a nuestra radio y esperamos que te haya gustado esta entrevista. Y a los radioyentes, les esperamos el próximo viernes a las 3:15 con una nueva entrevista. No nos falten y feliz fin de semana. El sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y bajo la penumbra de un farol se dormirán